Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Hola, hola, bienvenidas. Sorry por... Aquí está... No, es que según yo ya estaba todo conectado bien, no tenía por qué estar fallando esta cosa, pero pues no sé, como que solita se autodesconecta o no sé, ya. Yo bien a gusto hablando y dije, oye, estoy transmitiendo, no estoy transmitiendo nada. Quiero mandar saludos a las personas que están ahorita conmigo, esperemos que se sumen más personitas para hacer esto más ameno. Está Violet, estaba Lily, no sé si ya se nos fue. Y pues no sé, alguien anónimo que anda por ahí también, un saludo. Espero que disfruten de este programa. Este día de hoy les voy a platicar sobre el autoestima. El tema es el siguiente: si crees que no vales nada, terminarás con alguien que te lo confirme. Si crees que no vales nada, no valdrás nada para el mundo. Si ante tu espejo no ves más que un borrón, falto de empuje, carisma y belleza, tarde o temprano llegará alguien que te lo confirme. Alguien que además no dudará en estar por encima de ti para anteponer tus necesidades a las tuyas. Perdón, anteponer sus necesidades a las tuyas. Evitémoslo, trabajemos el músculo de la autoestima para tener una vida más digna o hábil y satisfactoria. Todos de algún modo hemos pasado por una época con sabor a desánimo, días donde resuena esa voz crítica y despiadada que se esconde en nuestras profundidades para emerger cada vez que la necesitamos, según, ¿no? Son instantes donde todo es amargo, donde solo escuchamos la sonata de la negatividad y vamos por el mundo con la versión más peligrosa de nosotros mismos, esa que ha perdido todas sus defensas, esa que avanza yerma, vacía de amor propio. Si crees que no vales nada, recuerda que siempre estás contigo mismo. Así que es mejor que disfrutes de la compañía y hagas algo al respecto. Vivir instantes así es pues algo normal. Decidimos que entra dentro de la normalidad siempre y cuando ese día de tinieblas emocionales se escape por sí solo al poco tiempo. Algo breve de lo que resurgir fortalecidos, optimistas o valientes. Ahora bien, si ese estado se perpetúa en el tiempo, corremos un alto riesgo. Porque quien no se siente valioso busca a alguien que lo haga por él. Lejos de ser en todos estos casos esta estrategia la más adecuada. Porque quien no quiere camina descalzo y es vulnerable a todo. En este programa pues voy a aplicar un test de autoestima. Así que tráete tu plumita. Trae tu plumita, queremos saber si tú tienes un autoestima bajo y les voy a dar unos tips para que pues subamos un poco ese autoestima, porque a veces más en este tipo de situaciones en las que nos encontramos, que a veces andamos un poco depres o ya no sabemos para dónde voltear, ya nos asomamos mil veces a la ventana, ¿no? Y pues nomás las cosas no cambian. Entonces, pues para que eleves un poquito tu autoestima, vamos a dar unos consejitos aquí. Espero que también me sirvan a mí porque realmente los ocupo bastante. Entonces, pues les voy a platicar sobre ello. Y por lo mientras vamos por unas cancioncitas. Recuerda que tengo pedidos abiertos. Por si me quieres poner un pedido, no importa qué género sea, yo con gusto te lo quiero poner. Y pues ya regreso porque sí, también tengo mucho trabajo yo que hacer y me ando haciendo pato por aquí. Ya regreso, chicos. Tú estás escuchando Peace Minus One. Yo soy DJ Jess y yo. Y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya voy. ¡Gracias! Thank you. に空は燃えるから切なさが私の胸に広がった Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya regresé. Ay, disculpen, ahí se escuchan mis perros, pero... es que como... no sé. Supongo que andan empezando gato. Ay, no, la verdad, tengo un sueño horrible. Tengo un montón de sueño porque anoche me dormí como a las 12. Porque pues me quedé viendo, estaba viendo el programa de esto de, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Produce 48. Ah, sí, ya. Pero pues, no sé, o sea, me quedé lela ahí, pues se me fue y le cambiaba y le cambiaba y avancé y así. Me quedé lela y pues me quedé, me dio sueño hasta como a las 12 y ahorita me desperté como a las puras 6 y me puse a hacer parte de mi trabajo y luego ya me fui para recoger mis reportes y ahorita la verdad me estoy muriendo de sueño. Tengo un montón de sueño, pero igual ya sé que no me debo de dormir porque tengo que estar al pendiente del trabajo y aparte pues tenía que transmitir porque pues no había grabado como un programa y algo así. Entonces pues ni modo. Así que y si me escucha bostezar, lo siento. Lo siento la verdad por todo el sueño. Y es que traigo ahorita, tengo, la verdad ahorita parezco chinita porque traigo los ojos así chiquitos. O sea, apenas los puedo abrir para poderles platicar este tema. Pues recuerda que tengo los pedidos abiertos. Si tienes una, dice, vaya, ¿a poco si sí te gustan esos programas? Nunca había mirado un programa de Produce, pero haz de cuenta que miré un video y me llamó la atención ver que en Produce 48 estaban compitiendo coreanas y japonesas. Entonces, oh, no, la verdad, y eran del grupo de AKB 48, bueno, AKB 48, y pues yo quería saber quiénes iban a ir, pues porque quién de las chicas, porque a mí hace mucho, bueno, me gustaba mucho AKB 48, y me gustaba mucho. Y pero yo miro otras generaciones, entonces yo quería saber qué nuevas generaciones estaban compitiendo ahora. Y pues la verdad sí se me hizo bien interesante como saber, ¿no? Que ya las que a mí, por ejemplo, me gustaban en ese tiempo, pues ya pasaron a la historia. Que ya. Pero que saben que nunca terminan de cambiar el concepto, o sea, pues nunca. Terminan de, bueno, como que pues no las entrenan ahí a las chicas, ellas aprenden por sí mismas. Y cuando las miré que las enfrentaban contra las coreanas, la verdad sí miré que les dieron como una paliza, pero me dio mucho gusto ver cómo ellas se iban creciendo en tan poco tiempo, ¿no? O sea, la capacidad de aprendizaje que tuvieron. Y no sé, se me hizo bien interesante y pues ya dije, ay, para que no me echen spam. Dije, ah, lo voy a mirar y ahorita voy como en el capítulo número, pasé al 8, creo. Entonces, pues dije, ah, lo voy a mirar para entretenerme ahorita que no tengo nada, porque nunca había mirado un programa de Produce. Entonces dije, bueno, le voy a dar la oportunidad. Y sí, me han gustado algunas cancioncillas, hay otras que pues obviamente no me han gustado, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Lo único que me da mucha cura es, de esos programas es que, por ejemplo, en los videos aparecen, ¿no? Que estaba llore y llore en todos los entrenamientos. Es igual aquí como en la academia, ¿no? Que estaban llore y llore por los entrenamientos y que no estaban seguras de poder hacerlo y no sé qué. Ya en la hora del espectáculo, wow, da un súper espectáculo, ¿no? Es como si de patito feo se transformaran a cisnes. Y no sé, no entiendo eso. O sea, no entiendo también por qué. Pues no se equivocan, o bueno, hay unas que sí, mira que se equivocaron, pero así como que, ay, que se equivoquen feo, pues, o sea, que básicamente casi casi se queden paradas ahí, ¿no? Eso no he mirado. Entonces a veces yo digo, a lo mejor lo editan y ponen la mejor toma, ¿no? O sea, de, vamos a cantar la canción como 20 veces y la mejor toma, pues, es la que vamos a poner. No sé, a lo mejor puede ser, quién sabe, ¿no? O a lo mejor suceden milagros, ¿no? En el escenario ya. Cuando está todo en escena ya suceden los mejores milagros. Pero sí se me ha hecho muy interesante, la verdad. No lo he terminado el programa. Y quiero ver quiénes quedaron y así. Pero pues irlo viendo poco a poquito. No me manden spam porque no sean malas. Porque luego voy a perder el interés de ver otras cosas. programas porque luego les voy a decir y me van a mandar spam. Ahorita les voy a poner sus canciones y pues continuamos platicando con el tema que les traía. Ya después de este chorote del Produce. A ver, vamos a ver. Este tema me gusta y está muy bonito. Dice, si crees que no vales nada, lo pierdes todo. Si crees que no vales nada, lo pierdes todo lo que un día lograste y hasta lo que una vez soñaste con alcanzar, porque la autoestima es baja o la falta de amor propio arrastran identidades, adelgazan autoconceptos y exterminan los propios valores para ponerlos al servicio de los demás. Así derivar en ese ciclo de pensamientos destructivos donde habitan ideas como no soy inteligente, no tengo tanto talento, no soy atractivo o nunca tendré éxito en la vida, nos conduce a un estado debilitante que reverbera en nuestro cuerpo y nuestra mente. Si nos preguntamos ahora por qué llegamos a estos extremos, cabe decir que la respuesta no es nada sencilla. Hay quienes ven en estos estados un resultado directo de la propia crianza, desde ese apego distante que nos supo en ese momento dado cubrir nuestras necesidades emocionales. Por otro lado, los psicólogos evolucionistas tienen otra opinión no menos interesante que vale la pena considerar. Esa voz crítica que se asoma de vez en cuando a nuestra conciencia para machacarnos es un mecanismo adaptativo, un sistema de supervivencia que nos alerta de que hay algo que no va bien y que debemos cambiar. Esa voz crítica, lejos de ser puramente malévola, tiene en realidad buenas intenciones. El problema, claro está, es que no entendemos su finalidad. Si tuviéramos un traductor interno, nos diría algo como: cuidado, hay algo en ti que no funciona y que debes trabajar. Por otro lado, también debemos tener en cuenta otro aspecto. Lo que nos hace saber esa voz interna, esa conciencia propia, es la realidad de un estado emocional determinado. Sin embargo, somos nosotros quienes le ponemos las palabras a esa emoción negativa. No valgo, no merezco, no soy, no tengo. No te creas todo lo que piensas, créete todo lo que sientes e intenta entenderlo. Está muy interesante este tema. Ahorita les voy a seguir platicando un poquito más y quiero que hagamos un test psicológico para ver qué tan bajo traes tu autoestima o qué tan alto traes tu autoestima, ¿no? Y pues unos consejillos ahí para subir ese autoestima o para ayudarnos un poquito a mantenerlo en un estado que no nos perjudique, ¿no? Vamos por unas canciones porque ya miré que me pidieron bastantes cancioncitas. Tengo pedidos abiertos y pues hazlos porque luego anda uno aburrida ahí sin saber qué, ¿cómo se llama? Escuchar, y uno debe de aprovechar esos momentos en los que entra un DJ y nos pone cancioncitas, ¿no? Porque luego nos quedamos forever alone aquí esperando. Y pues hay que aprovechar, así que mándame tus cancioncitas. Es porque si no me voy a poner a trabajar, yo les voy a poner canciones japonesas o chinas ahí random. Y luego ya van a decir, ay, ¿por qué no nos habré pedido? Y se van a ir. Ya estaba haciendo un escenario aquí. Vamos por unas canciones y ya regreso. Estás escuchando Kiss Minus One. Yo soy DJ Jessillo. Y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ah, amigos, toda floja. Ya vuelvo. Time to took ya. You hide, I

Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. ¿Qué les puedo decir? Ya iba a platicar y el micrófono lo hizo a un lado y allá el micrófono a lo lejos, ¿no? Bueno, sigamos con este tema. Si creo que no valgo nada, ¿qué puedo hacer? Si crees que no vales nada, es porque en ti hay necesidades no satisfechas a las que en gran medida solo puedes responderte tú. De otra manera, será fácil que caigamos en esas relaciones dependientes y dolorosas donde la otra persona no solo nos confirma que no valemos nada, sino que nos insistirá en que así como debemos, en que así es como debemos de seguir. Estancados en la vulnerabilidad, suspendidos a esa baja autoestima donde mendigar amor del malo, donde aceptar requisitos de un querer malsano, en lugar de ser enfocados en la idea de que no somos lo suficientemente buenos para esto y lo otro, lo que hay que hacer es preguntarse por qué. En lugar de atender pensamientos, atendamos emociones, porque los propios pensamientos en ocasiones llevan impresa la mentira y el boicoteo. Pero las emociones no engañan y hay que saber entenderlas, descifrarlas. Para lograrlo, reflexionemos en estas claves, en estos pasos que pueden ayudarnos. 1. Explora tus emociones. ¿Qué siento? ¿Es rabia? ¿Es tristeza? ¿Es decepción? ¿Estoy enfadado con algo? ¿Conmigo tal vez? 2. Habla con tu crítico interno. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué necesitas? ¿Por qué me atacas? ¿Qué finalidad o propósito buscas? Número 3. Identifica tus necesidades y establece una conexión con ellas. En este, un gran avance, un gran triunfo interno, cuando sepas qué necesitas en concreto, todo cambiará, tendrás un objetivo claro, una motivación. Número 4. Satisface lo que necesitas. Este último paso requiere acción, atrevimiento, voluntad, decisión. Lo haremos por nosotros mismos, sin depender de nadie, porque el acto de crecer es una dinámica que solo nos compete a nosotros. Así, no vale dejar para mañana el desánimo que siento hoy. No vale esperar que sean otros los que me digan de aquello, pero si tú vales mucho. Estas claves señaladas pueden ayudarnos, pero de nada servirán si no aumentamos una dosis de autoestima para entender lo que ese viraje en esa dirección hace la sanación y el amor propio implica valentía. Hagamos uso de ella cada día. Me gustan mucho estos temas porque pues poco a poquito te ayudan a hacerte un poquito más fuerte, ¿no? Ahorita cuando regresemos les voy a poner un test para que prepares un bolígrafo, un lápiz o lo que tengas ahí a la mano con lo que puedas apuntar. Vamos a ver qué tan baja autoestima tienes hoy, qué tan alta autoestima tienes hoy y pues cómo combatirla, ¿no? Unos consejos para mejorar esto, para mejorar el autoestima. Así que vamos por unas canciones porque ya miré que tengo pedidos aquí y ya miré que son fans de un grupito viejo que se llama Scrap. Entonces pues ya miré que me pusieron varias cancioncillas de ellos, entonces ya escuché también que suenan muy bonitos. Y pues vamos por estas canciones. Espero que estés disfrutando de Peace Minus One. Yo soy DJ Jess y yo. Estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia Chafuel. Yeah. けたい。ただそれだけで、こんなにも溢れる想い。伝え合う二つの願いが一つになる。いつもでもあなただけを。 我想要杯咖啡，拍拍肩上的灰。This world is crazy, I'm feeling lazy. 给我一杯咖啡，咖啡。Yeah, 赶不走灰色乌云，就戴上墨镜。哦给天空加个滤镜，保持心情也哦，放慢节奏，跟着点头，双手插兜，晃晃悠悠。今天别找我开会，并没事再续一杯。Nothing here can ruin my wife。情侣在忙着约会。下的是绝配，没人在乎我是谁。我想要杯咖啡，拍拍肩上的灰。This world is crazy, I'm feeling lazy. 给我一杯咖啡，咖啡。 给我一杯咖啡。分担早是让人陶醉，也许有点想入非非，试着放下所有防备。未来天空仿佛在太空中遨游，头脑都发光，想这一刻微风迎面吹拂着咖啡店，忘记时间，微微训练，不言语念所有困扰的烦恼。想法绕到现实，也许就有了办法。别去纠结别人决定和看法，来北京没事出发。 白日梦里看风景，沿着阶叠地飞行，松开绷紧的神经，扔掉随时的完美，并没事再续一杯。Nothing here can ruin my wife。我想要杯咖啡。拍拍肩上的灰。 This world is crazy, I'm feeling lazy. 给我一杯咖啡，咖啡。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. A ver, vamos a empezar con estas preguntitas para ver qué tan bajo, qué tan alto, qué tan normal está nuestra autoestima. Yo también lo voy a hacer porque pues a ver qué me sale, ¿no? A ver. Todos con una pluma, una mano, un lápiz, una hoja. Lo que tengan para anotar, un plumón, X. Bueno, este test es un test que aplicó Richard Robbins. Es para evaluar la autoestima. Pues, de hecho, son como... pues como preguntillas así como sencillas, y dicen que tiene una buena escala, ya que dicen que nada más tiene como, ¿cómo les puedo decir? Como unas numeraciones sencillas, se podría decir, pero dicen que es muy efectiva este test. Y pues vamos con la primera pregunta, que dice así. Bueno, lo primero les voy a decir que más o menos en qué consiste, ¿no? ¿En qué consiste este test de psicología, autoestima y cómo se evalúa? Dice, las preguntas constan en una escala de Rosenberg y son las siguientes. A ver, aquí está. Ok, la primera pregunta. Ustedes tienen que poner del ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De la, son de la A a la D, donde la A es muy de acuerdo, la B es de acuerdo, la C es en desacuerdo y la D es en muy en desacuerdo. ¿Ok? Y pues la A, la B y la C, la A, ay, la A es de, no creo que esa es la metodología de la, del puntuaje. Ok. Ok, ahí está, ahí está. Ustedes nada más tienen que poner A, B, C o D, ¿no? A cuando están muy de acuerdo con la pregunta, B cuando están de acuerdo, normal, C cuando están en desacuerdo y D cuando están muy en desacuerdo, ¿ok? Primera pregunta. ¿Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos tanto como los demás? Recuerdan que A es muy de acuerdo, B es de acuerdo, C es en desacuerdo y D es en muy desacuerdo, ¿no? Y la pregunta es, ¿siento que soy una persona digna de aprecio, al menos tanto como los demás? Vamos a poner. Ok. Siguiente pregunta. ¿Estoy convencido de que tengo cualidades buenas? A, muy de acuerdo. B, de acuerdo. C, en desacuerdo. D, muy en desacuerdo. La pregunta es, ¿estoy convencido de que tengo cualidades buenas? Tres. ¿Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente? A, muy de acuerdo. B, de acuerdo. C, en desacuerdo. Y D, muy en desacuerdo. ¿Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente? Okay. Siguiente pregunta. ¿Tengo una actitud positiva hacia mí mismo? A, muy de acuerdo. B, de acuerdo. C, en desacuerdo. D, muy desacuerdo. Muy en desacuerdo. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. Número 5. En general, ¿estoy satisfecho de mí mismo? A, muy de acuerdo. B, desacuerdo. C, en desacuerdo. Ay, creo que voy a dar de acuerdo, ¿eh? C, en desacuerdo y D, en muy desacuerdo. Muy en desacuerdo. La pregunta es, ¿en general estoy satisfecho de mí mismo? Número 6. Siento que no tengo mucho de lo que otros están orgullosos. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso. A, muy de acuerdo. B, de acuerdo. C, en desacuerdo. Y D, muy en desacuerdo. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso. Siete. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado. A, muy de acuerdo. B, de acuerdo. C, en desacuerdo. D, en muy en desacuerdo. La pregunta es, en general, me inclino a pensar que soy un fracasado. Ocho. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo. A, muy de acuerdo. B, de acuerdo. C, en desacuerdo. D, muy en desacuerdo. En general, me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo. 9. Hay veces que realmente pienso que no soy un... Hay veces que realmente pienso que no soy un inútil. A, muy de acuerdo. B, de acuerdo. C, desacuerdo. D, muy desacuerdo. Muy en desacuerdo. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. La 10. Y última. A veces creo que no soy buena persona. A, muy de acuerdo. B, de acuerdo. C, en desacuerdo. D, muy en desacuerdo. A veces creo que no soy muy buena persona. Muy bien. Espero que hayan anotado sus respuestas. Yo sí hice mis anotaciones aquí para ver qué me salió. Y pues vamos por unas canciones y ya regreso para poner las respuestas, para empezar a contar, para poder interpretar esas respuestas de cómo va nuestra autoestima. Ya vuelvo, chicas. Hallelujah. しても見つからない君とのちょうどいい距離があまりにも当たり前になっていて気づけなかった同じ景色を見ても違う見え方だったりそんな単純なことが今になってわかったよ星の数ほどいる人の中でただ一人の存在いつもぶつかって隠れて泣いて顔も見たくない時もあるなのにそれでも離れないのは誰より気 채워졌다면 그대로 all in, we have a come in. 둘이 함께 burn like a fire. She got the something, yeah. 뭐 내게 부족해요 something. 도도해 보이지만 나를 향한 눈빛이 흔들리지. 좀 더 분발해야 될 걸. She got something. 망설인다면 나는 fine, baby. 들키지 말고 내게 살금살금살금 다가와주면 내가 모른 척 넘어가줄 텐데. 오늘 밤은 기대해도 좀 a Friday night. 숨이 멎어 버릴지도 모른 멋진 밤. 누구나 흔들겨 즐거워할 때 너무 심각해. 어쩌면 수줍은 거니 나를 뵌 거니 round and round and round round round round. One, two, three. She got the something. 뭐 내게 아주 조금 모자라. 그렇게 기회만 보면 때는 이미 늦은 걸. No, no, no. She got the something. Yeah. 뭐 내게 부족해요 something. 도도해 보이지만 나를 향한 눈빛이 흔들리지. 좀 더 분발해야 될 걸. She got something. 망설인다면 나는 fine, baby. Yeah. 들키지 말고 내게 살금살금살금 다가와주면 내가 무척 넘어가줄 텐데. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Qué rápido pasó este bloque de canciones. A ver, ya tengo aquí yo mis respuestas. Les voy a decir cómo saquen las suyas. Ok. Son 10 preguntas. Aquí lo que menciona es que de las preguntas del 1 al 5, las respuestas de la A a la D se puntúan del 4 al 1. Por ejemplo, la A es un 4, la B es un 3, ¿qué sigue? La C es un 2, no, a ver, A es 4, B es un 3, sí, la C es un 2 y la D es un 1. Entonces, pues ya vas poniendo, ¿no? Eso es del 1 al 5. Y del 6 al 10, las respuestas son de la A a la D, se puntúan del 1 al 4, donde pues A es 1, B es 2, 3 es la C y la D es la 4. Entonces, pues ya que hayas enumerado tus respuestas, dice, de este modo tenemos una puntuación final. Ok. La puntuación que yo saqué fue un 27. Toda triste. Porque aquí dice que si tenemos una puntuación final del 30 al 40 puntos, tendremos una buena autoestima. Si la puntuación final oscila entre los 26 y 29 puntos, estaremos en una autoestima media que vendría bien mejorar. Y por último, en caso de haber obtenido menos de 25, estaremos en una autoestima muy baja. Bueno, he perdido... Me mantengo, no estoy tan, pero tampoco estoy muy, estoy como, la verdad me tengo que mejorar bastante eso. Dice, ¿cómo se llama? Este test es un test muy sencillo para pues poner en práctica y evaluarnos. Y esto se usa mucho en la psicología clínica también, para evaluar qué tan baja tiene la autoestima la población en general. Pero pues muchas veces, a veces depende, cuando estás muy feliz puedes poner respuestas diferentes tal vez, pero bueno, eso espero yo. Bueno, no estoy tan mal. Ya suicidándome por la autoestima, no es cierto. No, hay muchos puntos que uno tiene que mejorar. Y pues, ni modo, tiene que ir poco a poquito. Si no lo hace uno, nadie lo va a hacer por nosotros. Y a ver, ¿cómo mejorar el autoestima? Dice, la forma en la que me comunico conmigo mismo es un factor clave para mejorar mi autoestima. Si mi diálogo interno está basado en autocríticas constantes, la autoestima se resentirá. Pensemos si me dedico a criticar a alguien con frases tipo no puedes, no sirves para nada, no vales, ¿cómo se va a sentir esa persona? ¿Cómo nos sentiremos nosotros? Si mejorar la autoestima es un propósito que todos podríamos adoptar como propio. A medida que vamos creciendo, construimos nuestra identidad y fortalecemos nuestro autoconcepto. Este proceso de autoconocimiento y crecimiento personal se vuelve indispensable para relacionarnos de una forma más saludable con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos. La autoestima es muy asociada al autoconcepto. El autoconcepto hace referencia a la creencia que tienen las personas sobre sí mismas. La autoestima sería el eco emocional del autoconcepto, cómo nos sentimos con esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Así pues, el autoconcepto y autoestima son conceptos relacionados que se retroalimentan mutuamente. ¿Qué ocurre cuando la autoestima y el autoconcepto son tan bajos que repercuten en nuestra vida? Concretamente, ¿qué podríamos hacer para mejorar la autoestima? A continuación explicaremos brevemente algunas formas de potenciarla en caso de que se encuentre deteriorada. Mejorar la autoestima a través del autocuidado. La forma en la que cuides de ti es consecuencia y asiento a la vez de tu autoestima. Somos capaces de aplicarlo con los demás, cuidando bien de otros podemos hacer que se sientan mejor. Pues bien, nosotros también seguimos en esta máxima, aunque a veces se nos olvide, ¿no? Por ello, podría empezar a mejorar la autoestima haciendo juicios más realistas sobre tus logros o sobre tu responsabilidad real en determinados errores u objetivos no conseguidos. También es importante tener en cuenta qué quiero, qué necesito, cómo puedo dedicarme tiempo a mí mismo. 2. Identifica tus fortalezas. Para mejorar la autoestima necesitas apoyarte en tus puntos fuertes, recordando que todos tenemos en nuestro perfil bases o picos de habilidades sobre lo que podemos potenciar y mucho nuestro rendimiento. Los logros conseguidos pueden darte pistas sobre estas fortalezas. Plantéate, ¿qué puntos fuertes tengo? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis éxitos? ¿Qué hay de bueno en mí? Busca una respuesta honesta, de otra forma no te ayudará. 3. Cambia tu diálogo interno. La forma en la que te comunicas contigo mismo es un factor clave para mejorar la autoestima. Si tu diálogo interno está basado en críticas negativas constantes, autocensuras o castigos, será la autoestima una de las primeras en pagar las consecuencias. Pensemos, si me dedico a criticar a alguien con frases tipo no puedes, no sirves para nada, no vales, ¿cómo se va a sentir esa persona? Lo mismo ocurre si una palabra no las decimos a nosotros mismos, nos convertimos así en nuestro peor enemigo. En cierto modo, ese diálogo interno es irracional, interpretando cualquier situación de la peor forma posible, incluso cuando las pruebas que apoyan la conclusión son muy débiles. Ante estos pensamientos negativos es importante identificarlos, como es mi diálogo interno, qué menciones me provoca, realmente lo que me digo a mí mismo es real o es irracional, poner en marcha estrategias que minimicen su poder. Una forma de empezar a introducir el cambio es la comunicación interior. Podría ser a través de preguntas tipo, ¿qué le dirías a un amigo? ¿Qué palabras de aliento le dirías a alguien que quieres? Utiliza esas respuestas para potenciar un lenguaje interno más positivo. Acéptate y perdónate. En ocasiones a todos nos cuesta aceptar partes de nosotros, cómo nos sentimos y cómo somos. Una resistencia que puede dañar la autoestima al no perdonarnos y aceptarnos, podemos estar patrocinando a nuestra propia tortura psicológica. La culpa es quien siempre nos sitúa en un nivel inferior. En este sentido, Christine Neff, en un estudio de la Universidad de Texas sobre autoestima, afirma que si eres capaz de tratar con mayor amabilidad y autocompasión, podrías aumentar tu autoestima de manera saludable. Por lo tanto, si quieres mejorar la autoestima, necesitas perdonar y aceptar que eres humano y cometes errores, y no tienes que marcharte por ello. Prueba a tratar con el mismo cariño y respeto con lo que tratarías a una persona que quieres, dándote apoyo y sintiéndote comprensivo contigo, en lugar de estar constantemente criticándote y juzgándote. Deja de castigarte cada vez que cometas un error. Para concluir, un obstáculo para mejorar la autoestima consiste en establecer metas altas y difíciles de alcanzar, esas que solo consiguen generar frustración, sirviendo también, claro, para mantener el autoconcepto negativo. Por ello es importante conjugar diferentes metas en nuestro planificador, desafíos que nos ayuden a crecer, pero también pequeñas metas con las que podamos asegurarnos un refuerzo en caso de que venga una racha en la que los grandes objetivos se resistan. Estas son unas cuantas maneras de mejorar nuestra autoestima. Y pues al final de cuentas los que nos echamos tierra somos nosotros mismos, ¿no? Y pues está en nosotros decidir si vamos a seguir siendo nuestros propios verdugos o si nos vamos a dar la oportunidad de crecer. Entonces pues te invito a que reflexiones. Dice Violet, yo saqué 31. Dice Lili, creo que yo saqué 31. Chicas, tienen muy buena autoestima entonces. qué bueno. El mío está bajo, qué triste. El mío está bajo, chicas, no puedo creer. Pero qué bueno que sacaron alta autoestima. Y pues hay que seguir mejorando como seres humanos al final de cuentas. Y pues vamos por más canciones y ya regreso. Ay, me estoy muriendo de sueño, lo siento. Ya regreso con más. Always do, 没理由，就要你做我女友，谁都没机会，就要占据你的心，不会去做。So where are you？Come to my party，因为我知道你才就是人群里的焦点。眼光太高不能怪我，要让大家看到你希望，让人真不全是我的目的，我要爱你的人都羡慕。 没错，心里就是我的表白，要知道我从不会被拒绝，我相信你和我是天生的一对。 I'll be your big girl, I'll fall. So where are you? Come to my party. 因为我知道你才就是人群里的焦点。眼光太高不能怪我，要让大家看到你希望。当然这不全是我的目的，我要爱你的人都羡慕。没错，心里就是我的表白，要知道我从不会被拒绝。我相信你和我是天生的一对。 I'll be your big girl, I'll fall. 떠나니 하늘의 뜻은 이쯤에 아이슈 때를 You bring me up, don't bring me down. 少し可愛いけど この Talk Away 眩しい朝焼けの世界へ You bring me up Don't let me down まだ怖いけど誰よりも Fake That's everything 変わらないこの夢 The one can't stop to overflowWe'll be right back. ことだからもう頼らない、一人だっても大丈夫、逆転不能な形勢に彼の体はもはやきつだらけ、それでも弱い者のために好みがどうなろうが構いはしない、 estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Estoy de vuelta. Ya se me andaba pasando esto. Pues, ¿qué les puedo decir, chicas? Si me están escuchando, pues que yo creo que ya voy a dar por terminado este programa, porque pues sí tengo bastante trabajo que debo de sacar, y si tengo chancita, en si me apuro, se podría hacer un ratillo más, podría entrar un ratito, no sé realmente ahorita que quien de mis compañeros vaya a tomar la señal. Pero si tengo la oportunidad y está la radio libre, pues entro un ratito para, no sé, hacer cosas random. Ya saben que eso nunca falla. Y pues a ver qué se hace, ¿no? A ver qué se arma. Y si no, pues si ya alguien toma la señal, pues no se despeguen de Station. Pues porque no leí que alguien pues fuera a tomar la señal, pero en fin... pues si alguien se anima, pues ya saben, ahí va a estar. No sé. Espero les haya gustado el tema de hoy. Ya sé, yo y mi baja autoestima. Y dando consejos de autoestima. No es cierto. Pues que son cosas que cada uno pues tiene que aprender a hacerse, a retarse a uno mismo para que esto vaya creciendo, ¿no? Para que la autoestima vaya creciendo. Y es verdad lo que dice Lily Violet, que... pues hay días, ¿no?, en los que a lo mejor tal vez no te levantas con el pie derecho, y hay otros días en los que pues realmente sí, a lo mejor hoy es uno de esos días donde yo en realidad tengo sueño, no sé. No, igual también me falta mucho para crecer como ser humano, entonces pues igual es un reto para mí. Y qué les puedo decir, pues estoy muy agradecida por haberlos tenido este día conmigo. Espero poder regresar en un rato más. Y si no, pues quédense disfrutando de la compañía del bot o de alguno de mis compañeros que vaya a tomar la señal. Pues no me queda más que... pues ya les agradecí mucho. Pero es que siempre debo agradecerle, chicas, que estén aquí apoyándome. Y pues ya me voy, porque sí tengo mucho trabajo que sacar y no quiero que se me junte más y todo el show, porque pues creo que el jueves no, ya nos dieron vacaciones o algo así, no sé la verdad, pero el miércoles sí me toca ir al trabajo a hacer guardia, entonces y voy a estar en el trabajo haciendo guardia. Y no sé qué más decirles, no sé qué más platicarles. Ustedes saben que yo siempre, nunca me quiero ir. Siempre ando aquí diciendo me voy. Ya hablo más de más. Pero pues ya, ahora sí ya me voy, porque sí tengo que echarle ganas a la chamba, porque si no, pues luego ¿dónde voy a comer? Nos escuchamos al rato tal vez, o si no, ya vemos si en lo que va la semana hacemos alguna emisión random, o pues si no, nos estaríamos escuchando hasta el viernes en Sótano Turro. Ahora sí voy a presentar algún tema bueno, voy a ver varios casillos ahí y pues espero traerles algo bueno. Espero verlas más seguido aquí, porque últimamente nada más he mirado a Baile y a Lili. No he mirado a mis demás compañeras. En Sótano sí, las miré acá conectadas el viernes, pero últimamente en lo que va la semana, yo también casi no me he estado conectando con eso de que pues hace uno trabajo en casa y así. Pues uno luego pues ahí ya saben que la tele a veces entretiene o salen cosas, uno se echa la siestecita y cosas así. Entonces, pues sí me gustaría verlas más seguido. No he mirado a mi amiga la Lechita de Fresas, no la he mirado últimamente. A Corpi sí la miré el viernes, aquí conectada. A Eli también me hizo el favor de estar conmigo. Mis chicas que no me han fallado, no me fallan Yushi Yula, Kat, la Violet, Lily, ¿qué más no me falla? Ale también no me ha fallado. Pero sí extraño el Team Godim aquí todos los de lunes a viernes. Y pues echarnos nuestras platicadas random acá. Y pues a ver qué sale. Dice Violet, gracias por estar un rato con nosotras. Eres la única que se acuerda de nosotras. Ay, no, yo sé que mis demás también compañeros se acuerdan. Pero, por ejemplo, a mi compañera Charini, que se ha estado conectando, que se volvió a unir con nosotros. Sabemos que creo que ella trae problemas con su micro, entonces por eso nada más ha estado poniendo pedidos. Está Eli, también ha estado aquí, creo el viernes transmitió. Creo que mi Ayuma también anduvo aquí transmitiendo. Entonces hacemos lo que podemos, chicas, pero pues ustedes saben que a veces pues el trabajo nos come. Entonces pues sí, también está bien de nuestra parte ponerle un poquito más de atención acá a la radio, para no dejar morir este proyecto, ¿no? Y pues esperemos que en ratito nos volvamos a conectar todas, a ver qué cosas random hacemos. Si no, pues nos estaríamos escuchando en otra emisión, no sé si random o hasta el viernes, como les decía. Pero en fin, ya me voy, porque pues si no, esta cosa se va a seguir acumulando y acumulando. Y la verdad, quiero terminar para ver si me duermo un ratito, si me pongo a trabajar en otra cosa, porque sí tengo ahorita todavía el proyecto de los fanfics, que ya ando buscando víctimas para doblar voces. y pues ya tengo ahí unas cuantas víctimas, pero pues igual es mucha tarea, no estar, aparte de grabar, escuchar los audios, tener que editar y aparte ambientizar, pues sí es un show, ¿no? Entonces pues espero que no se desesperen y digan, ay, esta mujer nunca va a sacar los fanfics grabados. Sí los voy a sacar, solamente pues que sí no los he grabado. No sé si me voy a poner yo a leer fanfics en sí para encontrar fanfics que pues a ustedes les llamen la atención y pues que no hayan leído y que pues nos sorprendan, ¿no? Y dice Jess, dice Lily, Jessy, mientras tú estés aquí, yo te escucharé con mucho gusto. Ya sabe Lily que las arañó mucho. Muchas gracias. Y pues espero regresar un ratito más, como les digo. Si no, pues ahí nos estaremos escuchando en otra Random Emission o hasta el Sotanation aquí. Hasta que llegue hasta el viernes. Pero esperemos que cambie de opinión y nos conectemos un ratito más. Así que hay que poner changuitos. Haciendo que no sé la verdad, porque pues ustedes saben que luego uno se pone a leer fanfic, luego contamos chistes, luego... Bueno, no hemos contado chistes. Deberíamos de hacer uno de chistes, estaría súper genial. Manden sus mejores chistes, deberíamos hacer uno. Ah, dice Violet, tranquis, nosotras esperamos. Muchas, muchas gracias. Pues sí, nada más necesito apurarme con estos reportes, porque sí, luego me van a echar pleito acá en el trabajo de qué raro que esta mujer no ha mandado nada a decirme. Entonces, pues para evitarnos problemillas de aquí, voy a hacer mi trabajo lo más pronto posible y pues echar más fiesta. Ay, no, es que sí tengo un montón de flojera. O sea, tengo sueño más bien. Tengo un montón de sueño porque... Pues ya les conté, ¿no? Que me dormí tarde por andar ahí viendo Produce 48. Entonces... Bueno, pues ya hablé mucho. Y pues vamos por las últimas canciones. Muchas gracias por haber estado conmigo. Y les deseo que tengan un muy bonito inicio de semana. Síganse cuidando mucho en sus casitas. Manténganse en su casita. Si van a salir, pues tomen las precauciones adecuadas. Y si no tienen que salir, pues no salgan, chicas. No expongan su vida a este virus que no nos ha dejado todavía tranquilos. Entonces, pues si lo podemos evitar salir, pues no salgamos, nada más hagamos las cosas que son necesarias, ¿no? Pues por mi parte ha sido todo. Y pues les deseo tengan una muy bonita mañana, muy bonito inicio de semana. Y ya me voy porque no sé cuánto tengo, ya como una hora despidiéndome y no me he ido. Bye, bye. Suki na hito wa anata data. 私の心は 지칠 땐 작은 의자도 돼줄게. 웃을 땐 네 기쁨 두 배가 되게 함께 웃을게. 눈물 흘릴 땐 수건이 돼 널 닦아줄게. I will promise you 두 눈에 너만 담고 살아갈게. I'm